De puntitas. Vámonos, viejo, ahora sí. ¡Ay, amor! ¡Ahí te va a permitir mi vida! ¡Oilo! ¡Échale, populares! Buenas noches, vida mía. ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las 3 de la mañana y no me lo repitas porque ya lo sé. Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar. Vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcancé llegar. Que porque entro de puntitas, pues como esperabas que llegara yo. No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió. No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió. ¡Ay, no más! ¡Ese le viajó! ¡Ahí le va a contar! ¡Ay, pa' que vayan y digan! Yo no sé de qué me acusas, eso sí que no lo puedo permitir. Iba entrando de puntita y eso no es motivo para discutir. Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti. Yo te lo juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti. Ya no te imagines cosas, métase a la cama por amor de Dios. Pero que ya estás despierta, véngase con papi pa' dormir los dos. Pero que ya que está despierta, véngase con papi a dormir los dos. ¡Ay, no más!